de las preguntas, y bueno, sobre todo los conflictos, pues ya sabemos cuáles son: el basurero, la defensa del agua, el bosque, la tala ilegal, todo eso. Y bueno, ¿quiénes mandan en nuestras comunidades? Aquí le cedo el micrófono a nuestra relatora. Los pueblos y comunidades, los ejidatarios, comités y consejos parroquiales. Esto quiere decir que, pues, generalmente nosotros como pueblo tenemos todo el derecho de exigir nuestros derechos, pero si estamos viendo que se están corrompiendo nuestras autoridades, es necesario que nosotros levantemos nuestra voz y al mismo tiempo exijamos nuestros derechos. Cuando la razón asiste, no hay nada que se... no hay nada que para. ¿Por qué? Porque hay razón, hay argumentos por los cuales tenemos que defendernos. De igual manera surgió otra pregunta que hicimos nosotros, de por qué la gente no levanta la voz para organizarse o para exigir sus derechos, y por ahí pues hay unos puntos. La mayormente y parte de nosotros estuvimos de acuerdo que muchos les meten miedo, los condicionan con apoyos. Es decir, por ejemplo, cuando los gobiernos vienen a pedir sus votos, cuando van a ser candidatos, simplemente nos dan una despensa y de que ahí tienes mi voto, o simplemente nos vamos por el que más tienen, pero cuando llegan a su mandato, simplemente se olvidan de lo que nos prometieron. Lo que dicen que les meten miedo, esto es decir que los intimidan. A veces la misma sociedad y nosotros como paisanos también nos vamos metiendo poco a poco el miedo por decir que, o sea, es que ¿para qué te vas a meter? ¿Para qué? O sea, simplemente notamos el por qué y nosotros mismos nos vamos poniendo barreras poco a poco en vez de enfrentarnos y unirnos. O sea, decir, bueno, si yo no puedo solo, pues ven conmigo y nosotros dos vamos a poder, o quizás no solo nosotros dos, sino muchos más. Otra dice, porque también otro punto fue porque la gente sigue pensando que con el gobierno no se puede. Esto quiere decir que muchas de las causas que nosotros tenemos, poco a poco el gobierno va diciendo que no nos puede, no podemos, nos va poniendo el mismo en nuestras propias barreras. Y sin embargo, nosotros a veces por miedo o por simplemente el hecho de decir que ya no podemos, estamos cansados emocionalmente, tal vez con algo que es imparable, decimos, pues ya no vamos a poder. Nosotros también. Nosotros como pueblos también desconocemos mucho nuestros derechos, y eso también es porque, la verdad, siendo muy honestos, nos falta mucho leer y a veces no nos ponemos mucho al corriente de lo que está pasando, y de esa manera vamos desconociendo poco a poco nuestros mismos derechos. Nunca nos ponemos a investigar qué realmente merecemos, qué podemos exigir más allá de lo que solamente nosotros sabemos, incluso de lo que nuestros padres nos enseñan. Bueno, continuamos cómo nos organizamos para defender el agua, el bosque, la vida, cómo lo estamos haciendo. Y pues hay propuestas. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Comentábamos que pues con las asambleas, invitando a la gente, informando, perifoneando, volanteando, todo eso pues nos hace parte de la organización. Pero también en las propuestas surgen algunas cuestiones que por aquí se anotaron, y les voy a ceder el micrófono a la compañera. Nosotros notamos como propuestas prohibir los hornos y regularizarlos solo árboles enfermos y obligar a sembrar árboles. Con esto llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos en cuenta que hay muchos árboles que ya no están en las condiciones óptimas que deberían, pero sin embargo podemos utilizar dichos árboles para crear nuestros hornos, porque quieran o no, también tenemos la necesidad de ocupar ese recurso natural que es el carbono, porque pues muchas de las veces… Bueno. seguimos las propuestas, aquí hay las propuestas. Bueno, continuando con la ley de pueblos, nos comentaba uno de nuestros compañeros que por ejemplo, en Santa María, Zacatepec, decían que los pueblos se unieron, los pueblos de esas regiones se unieron para... Sí, como comentábamos, uno de nuestros compañeros nos comentó que en Santa María, Zacatepec, se llevó a cabo la ley de pueblos. Esto quiere decir que varios pueblos se unieron y dijeron y sacaron una empresa que era Bonafón. Decretaron que nunca más iban a poder poner un pozo allí. Y pues son leyes de pueblos, o sea, de que prácticamente... Si nosotros nos uniéramos contra esta problemática que actualmente está pasando en el bosque de acá, pues tendríamos un gran impacto. Otra era conocer los documentos del cacique de las tierras, porque es fácil hablar, pero simplemente si no hay un documento que respalde como tal, entonces no podemos tener en cuenta que, o sea, que prácticamente él es el dueño de las tierras, simplemente nos estamos dejando llevar por lo que dice. Realizar asambleas y denuncias. Lo que ahorita estamos haciendo pues es una asamblea y es muy buena porque de esta manera nos estamos informando no solamente de lo que actualmente está pasando aquí, sino de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo otros pueblos al mismo tiempo son inspiraciones y cómo otros pueblos sí pueden y por qué nosotros no tendríamos que poder. Agenda de asambleas. Esto quiere decir que sea un movimiento que no simplemente se quede de este lado, sino que avance a más pueblos, queriendo decir que como pueblos vecinos, como Santiago Salicincla, San Pedro Yanclalpan, San Buenaventura Nealtican, o sea que todos estos, que se hagan pequeñas fechas para que una asamblea como esta pueda existir en esos pueblos. Segundo encuentro de pueblos, que no simplemente sea la primera y la última vez que nos veamos las caras, sino que simplemente podamos vernoslas después, tal vez en otras circunstancias, por ejemplo, cuando ya podamos haber terminado con esta situación de la tala, que también hay un segundo encuentro, en pocas palabras, queriendo decir que con nuevas ideas, o sea, que si llevamos a cabo lo que ahorita nos estamos llevando, ¿qué resultados llegan a tener en nosotros y en nuestros pueblos? Con esto muchas gracias y somos ya. Sí, gracias. También al final platicamos del Congreso Nacional Indígena, que vemos compañeros acá que participamos y que pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, que el 12 de octubre cumplirá 30 años. Entonces se externó la invitación, se amplió y pues los compañeros de Solco pues están de acuerdo en que pues una comisión participe. Bueno, pues muchas gracias. Agregando todavía también, hay que hacer operación hormiga, que eso concluye en que, ¿por qué no cada persona que está acá o todo, invita a uno, o le explica, o le dice, o lo invita en alguna reunión que hayamos tenido? Gracias, señores. Gracias. Bueno, mesa 2, compañeras, compañeros de mesa 2, para que expongan. Mesa 4, mesa 2, Miguel. Buenas tardes. Nosotros somos la mesa 2 y en nuestra mesa estuvimos ahí organizados y pues estuvo, bueno, la comunidad otomí del estado de México y también la comunidad de San Lucas Atzala y pues la comunidad nahuatlaca o mexica, pues nosotros somos hablantes del náhuatl y de Zacatepec y de Calpan. Estuvimos ahí haciendo estas preguntas: ¿qué manda en nuestros pueblos? Pues ahí sacamos conclusiones y pues pensando que el pueblo manda, pero viéndolo bien, pues son otros caciques, líderes, en este caso la presidenta auxiliar, comisariado ejidal, empresas privadas, hasta crimen organizado, también se puede hablar de esa magnitud, que son los que mueven los hilos del gobierno federal, el gobierno del estado y pues el gobierno municipal. ¿Y cómo debería de ser? Pues el pueblo decide, cuida el bosque y el agua, la fuerza de los pueblos, ley de los pueblos, asambleas públicas, libres, informadas. Pues prácticamente pues nosotros simplemente, pues ellos deciden y nosotros defendemos, somos los defensores de nuestra agua y de nuestros bosques. Por esa razón, pues aquí estamos organizados para defender nuestra riqueza natural, que pues muchos extranjeros quieren venir a saquear ahora sí que el oro negro de esta región. Y pues nosotros somos los que vamos a defenderlo. Pues nada más es lo que nosotros concluimos ahí. Y así de, ahora sí, de simple, pues. Bueno, si quieres hablar, compañera, algunas palabras a lo mejor. Pues bueno, yo nada más les quiero decir pues que no se agachen y pues ahora sí, los que estemos, pues hay que defender el pueblo y pues no hay que dejar de que nos traten así tanto la presidenta del gobierno o tanto los comisariados. Al contrario, hay que levantar la cara y hay que estar siempre firme y no hay que vendernos. Aunque seamos uno o dos o diez, hay que defender el pueblo porque nosotros mandamos. Pues compañeros, mesa 3 va a exponer. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la mesa 3 y en esta mesa 3 pues discutimos sobre quién manda y al principio pues dijimos que mandan los pueblos. Pero ya con las reflexiones de los casos, porque hubo compañeros que pues son de aquí de Osolco, también tuvimos en la mesa compañeros de la ciudad de Puebla, de la comunidad otomí de la Ciudad de México y de Querétaro. Tenemos compañeros también de Zacatepec, compañeros de Cholula, entonces de diferentes experiencias, ¿no? Y en esas experiencias, pues en algunos casos, por ejemplo con la toma del INPI, nos compartían que ahí, en donde se hizo la toma del INPI, que hoy es la Casa de los Pueblos, quien manda es la comunidad otomí, los pueblos y las organizaciones, ¿no? Entonces, va a depender del lugar en donde nos situemos, de quién manda. Y en los diferentes pueblos, por las situaciones que se está viviendo con las autoridades municipales, las autoridades locales, pues se da cuenta que quien manda es la autoridad y quien debería de mandar es el pueblo. Y no nada más discutimos de quién manda, sino también cómo es que ellos mandan, ¿no? Y nos dimos cuenta que mandan con autoritarismo, que dividan a la población, en todos los casos dijeron dividan a la población, compran conciencias, llegan con dinero, llegan con acuerdo, imponen grupos en el poder, ¿sí? Entonces son diferentes aspectos y eso se iba repitiendo en todos los pueblos. ¿Y quiénes son los que están imponiendo esos grupos en el poder? Los partidistas. Dividen a las comunidades los partidos políticos y en ese sentido pues se van presentando varias situaciones. Por ejemplo, aquí los compañeros de Osolco nos compartían que muchas veces cuando hay incendios, cuando hay tala, es el pueblo, los ejidatarios, organizaciones de ganaderos, quienes van a pagar los incendios, quienes andan haciendo la reforestación, quienes andan haciendo todas las actividades. Pero ¿quiénes son los que se están adueñando de los recursos? Las autoridades junto con personas privadas. Entonces, una de las conclusiones es que pues ahorita manda el autoritarismo, manda el miedo, manda la falta de comunicación y pues mandan los partidos políticos. Después también se discutió sobre la siguiente. Ah, bueno, la siguiente hora, ¿y cómo debería de ser? ¿Quién debería demandar? Y ahí se discutió muy poco porque todos se coincidió en que debería demandar el pueblo, ¿no? Y que para ello pues se debe de organizar, porque realmente la legítima uso de las decisiones pues tienen que recaer siempre en el pueblo, en las asambleas y en los comités comunitarios. Y entonces, ¿qué podemos hacer o cómo nos organizamos para defender? Pues hubo varias ideas. Una de ellas es organizarse para defender la tala del bosque, hacer denuncias, grabar, tomar fotos, hacer anuncios, también hacer brigadas o grupos que hagan recorridos de vigilancia, usar la parte legal como amparos, como las denuncias, también es importante. Organizarse, no dividirse, hablar entre vecinos, con nuestras familias, con la comunidad, porque pues sí, nos contamos muchas cosas y el chisme y todo muy padre, pero cuando se trata de hablar de estas cosas, pues ahí sí de repente ya no lo sacamos a la plática, ¿no? Entonces hay que platicarlo, también hay que poner letreros, hay que hacer, aparte de una organización interna en la comunidad, organización externa y hacerlo visible en las redes sociales, hacer comisiones, asambleas, eventos, actividades, talleres, mapeos, jornadas de reforestación, talleres de salud, concientizar y limpiar las zonas afectadas. Entonces son algunos de los aspectos que se trataron en la mesa 3. Muchas gracias. Compañeros de la mesa 4. Hola compañeros, buenas tardes. ¿Sí, no? Nosotros somos la mesa 4 y pues igual ahí comentando como las ideas principales de la pregunta 1, de quién gobierna en nuestros pueblos y territorio. Bueno, al principio uno de nuestros compañeros nos comentó que pues el pueblo en general, haciendo las asambleas, reuniéndose, los ejidatarios, que son como una autoridad también que se tiene en los pueblos, y los mayordomos, que igual pues son como encargados de algunas áreas de pues la iglesia y todo lo que tiene que ver con los usos y costumbres. Entonces, bueno, pues en conjunto trabajan para pues llevar a cabo ciertas cosas, acciones en los pueblos, y pues por así decirlo, ellos son una parte de los que gobiernan nuestro pueblo. Después ya fuimos entrando como en algo más reflexivo y pues tomando en cuenta que lamentablemente en todo el país y en cada uno de nuestros pueblos gobiernan los malos gobiernos, el sistema capitalista. En Puebla, por ejemplo, también gobiernan las empresas internacionales y estas empresas que vienen mandadas por algunos de los poderosos que se alimentan de nuestros recursos naturales, de nuestros bienes, y pues entonces todos ellos se apropian de nuestros, pues de lo que nosotros tenemos, nuestras riquezas naturales. No hay democracia. En una de las cosas que se estuvo comentando, pues es que lamentablemente nosotros estamos pues bajo una dictadura. Entonces lamentablemente, aunque nos disfracen la democracia como algo muy bueno, que sí se lleva a cabo y que sí se hace, pues no es así, porque al final quienes terminan siendo los presidentes, pues los que son mandados o por el dedazo, así como lo llegan a comentar. Entonces, bueno, igual tenemos en cuenta que el crimen organizado es uno de los que gobierna en muchos de nuestros territorios, porque pues ellos son los que marcan los lugares rojos, los lugares donde no se puede pasar, donde tú dices, oye, por ahí yo no puedo ir porque si no, pues ahí me van a asaltar, me van a hacer esto. Y pues lamentablemente también el crimen organizado es uno de los que gobierna. Y en algunos de nuestros pueblos, afortunadamente también mandan las asambleas, porque cuando nosotros no queremos que se lleve a cabo un proyecto, por ejemplo lo que se acaba de hacer aquí, de detener pues este proyecto de la tala de árboles, pues lo hizo la asamblea, lo hizo la reunión del pueblo. Lo que estamos haciendo justamente ahorita es una forma de gobernarnos a nosotros mismos y de cambiar ese sistema que nosotros pues estamos Pues sí, o sea, nosotros estamos envueltos en este sistema, entonces pues esa es una de las partes importantes que comentamos en la primera pregunta. Bueno, también mencionar que estuvimos presentes en la mesa compañeros de Ocotepec, de Osolco, compañeras de la comunidad otomí, y también los compañeros de Cuanalá, Zacatepec, Tepontla, y bueno, decimos que como de Atzala, perdón, ¿cómo nos vamos a defender ante pues esto que ya se compartió anteriormente? Y pues la primera respuesta es organizándonos, seguir con las asambleas comunitarias en nuestra región, como las hemos hecho, seguir difundiendo la información, haciendo los perifoneos también en las comunidades, haciendo el acompañamiento a las nuevas luchas o a las luchas, el apoyo entre pueblos, que eso es bien importante. Y bueno, también está esta palabra de resistencia y de rebeldía que pues se acompaña a los pueblos en la lucha y en la defensa del agua, de la vida. También pues en la región se han hecho diferentes manifestaciones, también nos dice que nos vamos a defender manifestándonos. Actualmente hay dos plantones, uno que está defendiendo que entre el basura aquí en los límites de Calpan, también hay uno en Xostla que está defendiendo pues su agua, que haya más extracción de agua, y pues también nos vamos a defender, como nos vamos a cuidar con el común, con el trabajo colectivo y con la formación política también, los compañeros, las compañeras lo comentamos, a partir de la educación. Y para nuestra pregunta 3. Bueno, ya escuchamos la pregunta 3, que es cómo cuidamos y defendemos el bosque y el agua. Bueno, pues igual una de las propuestas y de las cosas que se han estado haciendo también es sembrar árboles, o sea, la reforestación, claro que es una de las principales cosas que tenemos que estar haciendo constantemente, porque pues es una forma de rescatar estos lugares sagrados que pues nos da la naturaleza, ¿no? Y también disminuyendo la producción de basura. Nosotros los pueblos como tal podemos decir que no generamos tanta basura como en la ciudad. Lamentablemente, pues, por ejemplo, las empresas pues ocupan muchísimos recursos, ocupan muchas cosas, químicos, utilizan muchísima basura y son los principales productores de basura. Nosotros aquí en los pueblos pues sí tenemos menor cantidad de basura porque sabemos cuidar nuestros recursos, sabemos cuidar el agua y sabemos cuidar nuestra tierra. Entonces, bueno, igual no permitiendo más tala de árboles, como lo que se está haciendo aquí en este momento y en los diferentes territorios también, pues evitar que vengan a hacer este tipo de proyectos. Igual nos comenta una compañera que en Michoacán, perdón, allá hacen guardias continuas para proteger sus árboles, para proteger sus bosques. Entonces, igual nosotros pues podríamos hacer guardias continuas y lo que se hace también en los plantones, que es como resguardar estos lugares para que no sigan siendo explotados o contaminados. Igual ser conscientes de que vender nuestros terrenos a cualquier persona que te ofrezca una gran cantidad de dinero está condenado a que pueda ser vendido a empresas internacionales y puedan venir a hacer lo mismo que están haciendo en el territorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado al intentar vender un terreno. Si lo van a hacer, pues hay que hacerlo con gente conocida, con gente de confianza y que no va a venderlo a cualquier postor, ¿va? Entonces, bueno. Bueno, también aquí está la respondiendo a la pregunta de cómo cuidamos y defendemos el bosque y el agua, pues nos dice que a través de la educación de los niños, de las niñas, de las infancias y este diálogo que como ahorita sucedió en las mesas de trabajo, nos pusimos a platicar cómo defender y cómo cuidar el bosque, cómo defender el agua, también informándonos y no permitir, bueno, este es otro punto. Nos dice que no permitir más lugares turísticos que solo se apropian de los espacios sagrados. ¿Por qué hablamos de esto? Hablamos de que aquí en los volcanes hay personas como este señor Aispuro que se quería apropiar de esa zona donde se está bueno, que es una zona sagrada. Como sabemos, los bosques son espacios sagrados porque nos dan agua, nos dan vida, son la vida misma, y pues ellos son pues quienes contaminan, quienes deforestan y quienes pues maltratan a la tierra, maltratan a los bosques, algo que no tenemos por qué permitir más, que personas extranjeras turistifiquen esas zonas, porque es turistificación. Vienen, cobran cuotas por rentar las cabañas en esos espacios que son sagrados, cuotas de hasta 18,000, 20,000 pesos por una estancia de una noche en el bosque, y que pues todos ellos están pues despojando a los pueblos y a esos espacios que son sagrados, que son de vida, a las comunidades. Por eso también pues hay que fortalecer las asambleas, conocer más el territorio, haciendo los recorridos en donde podamos seguir perifoneando la información que se está compartiendo ahorita en estos momentos, y que también podamos recuperar el territorio arrebatándoselo a los caciques, como esta familia Aispuro, que pues pretenden hacer ese despojo, pero que está talado, está parado ese espacio donde era de tala y de despojo. También por eso, pues nosotros tenemos ya un decreto, ese decreto de los pueblos, en donde hablamos de pues no permitir que más proyectos de muerte entren en nuestra región, que más proyectos de muerte pues entren a saquearnos el agua, a querernos pues despojar de estos bienes que son comunes, que son pues para la vida. Y es por eso que hay que fortalecer también este decreto de los pueblos y seguirle sumándonos a la defensa del bosque, y haciéndolo en los hechos, haciendo estas prácticas pues como ahorita, como en este momento, este encuentro de pueblos donde nos podamos fortalecer y ejercer con las acciones pues la defensa del bosque, la defensa del agua y la defensa de la vida. Bueno, compañeras, compañeros, pues ya vamos a ir cerrando esta asamblea, este encuentro en defensa del bosque y del agua. Pues vamos a retomar todas estas discusiones que se dieron en las mesas para dar a conocer el día de mañana las conclusiones, la declaratoria de este encuentro. Ya juntamos todo, ya está documentado, y ya mañana lo damos a conocer ya para que se difunda pues todos nuestros pueblos, pero también con nuestros hermanos que están del otro lado, ¿no? No que ya pasaron una mejor vida, sino que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y que entonces ya a partir de eso, que también nos han mandado el saludo, pues entonces también nosotros les digamos cuál es lo que discutimos, cuáles son nuestras tareas de todo esto. En esta pues propuestas de que se ha hablado, una de ellas fue que darle continuidad a esta defensa, a esta organización en la región Iztapopo, con otra asamblea. En ese sentido, se propone que tengamos una segunda asamblea de esta región del Iztapopo en la comunidad de San Lucas Atzala. Aquí está el comisariado ejidal. No sé si estén de acuerdo, compañeras, compañeros, de que la siguiente asamblea sea en San Lucas Atzala. Aquí los compañeros también que andan en Atzala, ¿están de acuerdo? Bueno, está proponiendo que sea para el 12 de abril, cerca del aniversario del asesinato de nuestro compañero Emiliano Zapata, para que entonces vayamos conformando esta unión de pueblos y comunidades y ejidos de Iztapopo, para todas estas situaciones. Que bueno, le voy a dar la palabra aquí al comisariado de San Lucas Atzala para que nos dé unas palabras de despedida, y al compañero también de la comunidad aquí de San Mateo Solco, el compañero Carlos del Comité en la Defensa del Bosque, para que bueno, pues nos demos las gracias por estos esfuerzos que se llevaron a cabo el día de hoy. Pues compañeros, ya estuvimos aquí en esta asamblea. Espero que en la fecha que nos está programando aquí el abogado, que por favor se acerquen allá en mi pueblo, en San Lucas Atzala. ¿A qué hora serían? A las 10 de la mañana. Él. A las 10. Entonces, el 14. El 12 de abril. Allí está su pueblo para poder tener otro diálogo, otras pláticas y uniéndose más pueblos para seguir defendiendo nuestros derechos. Entonces, los invito, por favor, allá en la otra, otra reunión. Entonces, con permiso, sí, allá en la presidencia. Bueno, ahora también dos temas. Nos mandaron un saludito aquí de Tlaxcala y otra situación, pues como saben ustedes, está el plantón del basurero, ¿no?, defendiendo todo el agua de la región, y pues están, hay gastos en el plantón, pues tanto pues para todos los que se quedan para comer, ¿no?, el gas, etcétera, así como también se está tapando la excavación, pues donde pretenden ampliar el basurero. Entonces, pues si tienen a bien cooperar un billetito de 500, de 1000, una moneda de 50 o lo que tengan a bien ustedes cooperar para el plantón, pues por aquí vamos a pasar un sombrerito aquí, un voluntario que nos preste un sombrero, aquí está el compañero Seco, entonces va a pasar para que entonces se haga la cooperación y bueno, vamos a darle lectura aquí. Sí, pues compañeras de allá de la otra volcana, de la Matlalcueyet, nos mandan este mensaje. Dice, desde San Pablo del Monte, Cuautotoatla, pueblo de Tlaxcala, en las orillas de la Matlalcueyet y periferia de la ciudad de Puebla y Tlaxcala, enviamos gran fuerza y reconocimiento a los pueblos organizados de Osolco y los otros pueblos chorultecas. Sepan que no están solos y que desde nuestro territorio embarcamos una lucha también por la defensa de estos bosques que buscan ser mercantilizados por parte del gobernador Armenta con el mal llamado Ecoparque Tlalimalinzi. Entre los objetivos también se encuentra la denuncia del Estado a la violencia de nuestros territorios y formas de vida, además de entorpecer y negar nuestra participación para la defensa de la montaña por temas de jurisdicciones, cuando entendemos que la montaña es una y los pueblos diversos habitamos en toda ella. Reiteramos el agradecimiento por su lucha, la admiración y la inspiración que nos dan desde esta volcana, conocida como Malinzi, pero nombrada Matlalcueye desde nuestros tiempos ancestrales y nuestros pueblos. Les enviamos un fuego de resistencia para que florezca la palabra y el hacer colectivo. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a nuestros compañeros de Tlaxcala, pues que también están defendiendo allá el bosque, la montaña, y cómo escuchamos que pues están queriendo también hacer lo mismo que acá, o allá hay un avance con un ecoparque justamente de toda esta situación, y que bueno, pues también allá se están organizando las compañeras, los compañeros. A ver. Compañeros, muchas gracias por asistir, se les da muchas gracias, que Diosito los bendiga y muchas gracias, gracias por ustedes esta lucha. Muchas gracias, compañeros. Aquí los esperamos en la Feria del Pulque, que es el 7 y el 8 de marzo, para que vengan a tomar su nene. La bebida de los dioses, ¿eh?